Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que me estáis escuchando a este nuevo podcast que es de marketing en Internet. Quien os habla, un servidor, quien está encantado de hablar con vosotros, es el profesor Jaime Manera de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en España. Y os hablo desde el Departamento de Economía de la Empresa. Nosotros aquí tenemos un departamento muy grande en el que hablamos, entre otras cosas, de marketing. Pues el área de marketing está incluida dentro de nuestro departamento. Así que estés donde estés, me escuches de donde escuches, bienvenido a este podcast, del cual este es el primer, el primer episodio, y que vamos aquí a tratar de temas que son de marketing en Internet. Así que aquí empezamos. Bueno, en primer lugar, ya sabéis que el marketing estudia la relación de intercambio para hacerla lo más eficaz posible entre las partes. Y que, bueno, pues ya llevamos muchos años con el tema de Internet a cuestas. Bueno, no vamos a hacer aquí historia de Internet, ni del ARPANET, ni de todas estas cosas, porque se supone, como el valor en el soldado, que ustedes esto pues ya están hartos de oírlo, ¿no? Sino que nos vamos a referir, pues, en quien nos habla en este momento está hablando desde diciembre del año 2008, pues de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en Internet y de cómo está ahora mismo la situación en el mercado, concretamente de España. Luego ya ampliaremos la cosa en otros podcasts y hablaremos de otras zonas del mundo y cómo se comportan. En cualquier caso, de momento, pues nos vamos a ceñir al territorio de España para luego hablar de la Unión Europea y luego hablar de otras zonas del mundo. Pero, aparte de eso, en los futuros podcasts también hablamos de la forma como hacemos marketing, cómo podemos sacar mayor rentabilidad a las ventas de nuestros productos y otra serie de cosas que consideramos bastante importantes. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que señalar es que el comercio electrónico, según la fuente red.es, generó en el año 2007 aproximadamente 4.700 millones de euros, ¿no? Claro, esto supone realmente un crecimiento muy importante ligado a la economía nacional, y el crecimiento en relación al periodo anterior es del 71,4%. Claro, esto es una barbaridad, se dirán ustedes. Pues sí, sí, es que la gente se ha lanzado masivamente pues a adquirir no solamente como antiguamente libros y discos, no, miren ustedes, o música. Es que ahora se compran además pues muchísimos billetes para transportes y otro conjunto de cosas que, claro, que han hecho que la cifra crezca enormemente. Claro, además ha habido, digamos, una cuestión, y es que el perfil del usuario ha cambiado mucho en los últimos años. Es decir, antiguamente la gente que utilizaba Internet pues era más joven, pero se ha ampliado un poquito el rango de edad. La mayor parte de los usuarios en este momento en España son hombres, ¿eh? Normalmente son, sus edades oscilan de 25 a 49 años y especialmente están utilizándolo mucho en la franja de los 25 a los 34 años. Sin embargo, por supuesto, hay muchísimas mujeres, es decir, en España el número de mujeres utilizantes de Internet o utilizadoras es enorme. Normalmente los usuarios suelen residir en hábitats urbanos de más de 100.000 habitantes y son gente más bien culta, tienen al menos estudios medios, y los universitarios están fuertemente representados en el perfil de usuario. Y además, su nivel socioeconómico, pues bueno, al menos es de carácter medio, con especial representación del segmento alto y medio alto, ¿no? Es decir, nos encontramos con un perfil de usuarios que en su mayoría son trabajadores en activo, ¿no? Y esto es una cosa que es importante a la hora de caracterizar el sector del internauta en España. Sin embargo, de lo que nos conviene aquí hablar justamente es del tema de los usuarios. curioso porque la mayoría de los internautas que utilizan Internet son gente avezada, son gente que lo ha utilizado más de 3 años, hay mucha gente que lo lleva utilizando más de 5 años. Y bueno, no sé si se acuerdan ustedes que el comienzo comercial realmente de la red, pues básicamente data de cuando salieron los primeros navegadores usables allá por el año 95. Pero vamos, estamos en el 2008, así que ya han pasado un buen puñado de años. Y sin embargo, la gente que, digamos, que no son compradores, pues también es muy numerosa, ¿no? Pero para que se hagan ustedes una idea, la mayor parte de la gente compradora, que son el 89,6%, ya no habían utilizado Internet hacía más de 3 años, frente al 72,1% de los que no compradores y han utilizado al menos Internet durante 3 años. 2/3, o sea, aproximadamente el 66% de aquellos que compran por Internet suelen utilizar la red a diario, frente al 42,1% de los no compradores. Y de hecho, la gente en España se te conecta más de 5 días a la semana. Y la mayor parte de la gente se conecta para comprar desde sus hogares. Y además, el 77% disponen de una conexión rápida gracias al ADSL masivo en España. No vamos a entrar aquí en este podcast porque no es el absoluto el objetivo del mismo, en hablar de qué tipo de conexiones son buenas, cuáles son malas, cuáles son mejores, cuáles son peores, qué servidor me aporta tales ventajas, qué ISP o Internet Service Provider, o bien qué tipo de proveedor de Internet, como lo quieran llamar ustedes, es el que más me va y todas esas cosas. No. Aquí vamos a hablar solamente de temas comerciales. Entonces, como lo que vamos a hablar es solamente de temas comerciales, pues precisamente en este podcast vamos a hablar un poco de cuestiones que nos atañen en principio como consumidores. Entonces, lo que nos atañe como consumidores muchísimo a todos es el uso del correo electrónico. De hecho, en el 2007, el 86% de los internautas disponían de email. De hecho, parece ser que en Europa hay más cuentas de correos que de habitantes, ¿no? Pero, en fin, el tema es que la mayor parte de ellos, el 84%, declara que ha recibido información comercial en su buzón de correo electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, que la cantidad de gente a la que le llegan ofertas comerciales es importantísima, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando hablamos de ofertas comerciales a través del correo electrónico, a todos nos sugiere la palabra spam, ¿no? No todos la tenemos en la cabeza. Bueno, pues ese maravilloso spam que recibimos nosotros y de que tan enfadados están todos los consumidores, pues estamos hablando de que se trata de un volumen del 32% de lo que estamos por ahí recibiendo, lo cual es una barbaridad, ¿no? Bueno, de todos los trillones de mensajes que andan circulando por el planeta, que son bastantes, hay una barbaridad, por tanto, un porcentaje muy alto que es spam, ¿no? En el caso de España, concretamente, sin embargo, hay que destacar que más de 1/3, aproximadamente un poquito más de 1/3, ha recibido la información que ha solicitado. Es decir, que son gente que ha recibido únicamente aquello que han pedido. Y 2 de cada 10 han recibido información no solicitada, pero que tampoco les importaba mucho el recibirla o no recibirla, ¿no? Esto es importante porque quiere decirnos que el número de ofertas comerciales que hay en Internet son muy importantes en relación a la población internauta, ¿no? La mayor parte de los individuos que realizan compras por Internet están, digamos, más sometidos a su presión, a una presión comercial en su correo, de los que no han recibido compras online, ¿no? De los que no han realizado compras online. Quiero deciros que los que reciben más correo con ofertas comerciales son algo así como el 90%, frente al 80% de los que no son compradores. Es decir, que 6 de cada 10 de internautas buscan información antes de comprar en una tienda física. Es decir, que la mayor parte de los internautas están buscando en Internet información antes de decidirse por comprar algo en las tiendas de distribución normales. esto, claro, es muy importante porque quiere decir que el canal internet es tremendamente importante a la hora de promocionar una buena oferta comercial. Es decir, si no estás en internet, pues hombre, te estás perdiendo una oportunidad fabulosa de llegar a tu público objetivo, ¿no? Yo creo que todas estas cosas deberían de ser consideradas por la mayor parte de las empresas que están haciendo marketing por internet. Es decir, para la mayor parte, yo creo que el tener un sitio en internet claro y que puedan manejar absolutamente todos los consumidores, que sea, por ejemplo, pues que tenga una navegabilidad adecuada, pues que sea un sitio fácil de encontrar en internet, que ese sitio esté bien diseñado, que tenga presente la discapacidad dentro de su diseño, todas esas cosas son fundamentales a la hora de tener presencia en internet. Bueno, menudo baile de cifras les he estado obligando a oír. Bueno, realmente hay muchas más cosas que yo creo que son bastante importantes e interesantes, además, aquí en internet. Y es que los consumidores son en general bastante inteligentes. ¿Por qué digo esto? Pues miren ustedes, de entrada más de las tres cuartas partes de la gente dispone de información clara sobre los derechos que tienen como consumidores, tienen contratos de compraventa bastante bien identificados, saben que bueno, pues qué tipo de gastos les genera la compra y tienen claro más o menos los mecanismos de seguridad que hay. Bueno, aún así no se crean, se producen problemas y bueno, todos estamos al cabo de la calle de ver pues que ha habido quejas de los consumidores sobre ciertos aspectos de la comercialización y es lógico, pues bueno, pues porque el canal de internet pues todavía es relativamente reciente y como buena cuestión nueva pues siempre surgen problemas. Pero pese a todo, realmente estamos avanzando mucho en estos temas. Por tanto, yo lo que sí os destaco es que la mayor parte de los consumidores utilizan como medio mayoritario los buscadores para llegar a la tienda, ¿no? Y bueno, pues el 54% utilizan una tarjeta de crédito o de débito, y el 27% utilizan el pago contra reembolso. Yo creo que el medio más utilizado, por tanto, son las tarjetas de crédito o débito o si no un sistema de estos que hay tipo PayPal o cualquiera de este tipo. En cualquier caso, deciros que una cosa que ha sido curiosa es que el nivel de satisfacción en la red ha bajado un tanto por ciento pequeño pero estimable entre el año 2007 y el 2008. En fin, estas cosas pasan y es una cuestión sobre la cual ya hablaremos sucesivamente, ¿no? Yo, bueno, lo que sí os destaco que la gente utiliza la red fundamentalmente, ¿por qué? A ver, ¿por qué utilizan ustedes la red? Por comodidad, porque está a mano, porque es rápida, pues por que tienes una posibilidad de comparación brutal de precios, porque puedes utilizar, digamos, ciertos sitios como son foros en los cuales la gente opina y te dice cuáles son sus experiencias. En fin, yo creo que hay fundamentalmente un motivo principal para comprar por internet o al menos para buscar información en internet y es la comodidad y rapidez, ¿eh? Yo creo que estos son los motivos fundamentales porque es fácil relativamente para todo el mundo acceder a un PC y buscar realmente lo que nosotros necesitamos. Bueno, pues parece que les estoy contando algo que realmente saben todos, ¿no? Yo creo que para concluir este apartado y esta sopa de cifras, yo les diría que el 84% de la gente, como les he dicho, compra desde el hogar y el 12% de la empresa que trabaja, ¿eh? Y normalmente se compra entre una y cuatro veces al año, ¿no? La gente está en su mayor parte bastante satisfecha de las compras que realiza por internet, ¿eh? Yo creo que en fin, que estas son cuestiones que son destacables y en general pues hay unos buenos auspicios para los internautas que estáis en España. ¿Que cuántos somos? Bueno, joder, pues somos un montón, somos 20 millones, somos un montón. Claro, yo os estoy hablando de las cifras que tengo, que son de finales del 2007. Por supuesto que en el 2008 pues la cosa ha aumentado, ¿no? Claro, de media en el 2007 se ha navegado un 33 horas por mes, ¿no? Y la gente más o menos pues se pasa un ratito bastante decente al día en delante de la pantalla de ordenador, ¿no? En fin, yo creo que más que daros tanto la lata con cifras, historias de estas, me gustaría entrar un poco en cuáles son las finalidades de las empresas para estar en Internet. Yo creo que esto es una cuestión interesante porque una vez que las tengamos bien identificadas podemos ir adelante en el resto del curso y hablar realmente de por qué la gente está en Internet. Bueno, yo diría a todos que las empresas están fundamentalmente en Internet, pues por supuesto, pues para presentar al público su empresa, porque a veces son grandes corporaciones y tienen la necesidad de estar ahí. Y sobre todo, bueno, pues porque quieren comunicarse desde el punto de vista institucional, ¿no? Creo que la segunda gran razón es utilizarlo como una herramienta de relación con los clientes, ¿no? Antiguamente, pues las herramientas de relación era el señor de la tienda que hablaba con la gente, pero hoy día las grandes corporaciones se relacionan con cientos de miles de consumidores y la única manera de poder tener un diálogo es a través de Internet. También ellos pues quieren presentar sus productos o servicios y también tener la posibilidad de ofrecer ventas, es decir, de hacer marketing directo a sus consumidores. Entonces, bueno, estos fines pues yo creo que son los fundamentales y tampoco digamos que les estoy descubriendo la pólvora aquí precisamente. Lo que sí a mí me parece que es interesante e importante destacar es que Internet es un forjador de imagen. Es decir, construye o bien refuerza o apoya la imagen de la empresa que quiere presentar al público, de tal manera que pueden, digamos, reafirmar su posicionamiento o bien su filosofía. Ya os acordáis que posicionamiento es el lugar que ocupa una empresa o una marca en la mente del consumidor. En esto ya están ustedes al cabo de la calle, que básicamente como las decisiones de compra se toman normalmente en consumo de alta rotación de un modo muy rápido, o sea, usted que me está oyendo está delante de un lineal en un supermercado y cuánto tiempo se para usted a decidir qué marca de yogur se va a comprar, ¿no? Bueno, pues realmente el tiempo que usted está invirtiendo en este proceso es realmente pequeño. Entonces, en ese sentido, el reforzar este posicionamiento pues es un factor bastante crítico. Y sin más, quería despedirme de vosotros hasta el siguiente podcast en el cual hablaremos de un montón de cosas de este apasionante mundo que es el marketing en Internet. Hasta pronto, aquí os ha hablado Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Economía de la Empresa. Muchas gracias, hasta la siguiente, hasta pronto.